personaje que sos. ¿Cómo le das a chamucho? Decí que ya te conozco y ni te escucho. Porque ya sé, echa mucho flaco, ¿qué me vas a hacer? Echa mucho flaco, ¿qué me vas a hacer? ¿Qué personaje que soy, chamucho? Nothing.